The Painkiller con Judas Priest. Así se llama el álbum y así comenzaban los noventas. El anterior fue maravilloso, a mí me gusta mucho, Rev It Down. En estos días tuve la oportunidad de conversar por tercera vez con Rob Halford, The Metal God. Próximamente verán esa entrevista en YouTube, Radio Activa Colombia. Bienvenidos a Hard and Heavy. Viene Killswitch Engage. Antes, aquí está Volbeat. Esta es una muy buena banda. Dead but Rising. Radioactiva, al aire, Hard and Heavy. We'll be right back. Kiss presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Killswitch Engage en Hard and Heavy. Por ahí pidieron una canción de Fear Factory que viene en camino. Antes, Slayer con Raining Blood, uno de los grandes intros de la historia del metal. Y aquí está Machine Head con Davidian. with the shotgun blast. Joyas ocultas del rock and roll. Hard and heavy en Radioactiva. Radioactiva.

Después de Fear Factory en Hard and Heavy en Radioactiva, Medellín 102.3, Bogotá 97.9, viene Five Finger Death Punch, antes Slipknot, Psychosocial, y aquí está Trivium con The Sin and the Sentence. You're the sentence. You'll try to fix it. Radioactiva. En Radioactiva. Oh! Vayamos rematando la primera hora de Hard and Heavy. Vienen los cuatro matones de Los Ángeles, Motley Crue con Girls, Girls, Girls. Y aquí está Dragon Force, Valley of the Damned.